Sean bienvenidos a una nueva emisión de RP Cultura acá por la 98.7 FM Universidad UNAM Misiones. RP invadiendo tu estéreo como todos los sábados de 20 a 22. Gracias a todo lo que hacen posible que salga al aire este programa. Y otra vez, ¿desde dónde, Pacho? Buenas noches, Pacho. Buenas noches, aquí directamente desde Más Hielo Home Studio o More Ice Home Studio. Directamente del barrio Centenario para toda la ciudad y para los alrededores hasta donde lleguemos. Estamos nuevamente en la 98.7 RAP por la FM Universidad. ¿Y con qué vamos a empezar, Darío? Vamos a empezar con dos temitas ahí, bien brazuca, Pacho, ¿te parece? Sí, sí, de una. También recordando ahí, agradeciendo a la gente que apareció en la fiesta en Nolub que salió de RAP, ahí estuvieron escuchando el programa. Quien les habla no estuvo presente, pero sí toda la gente y toda la energía del RAP. Y según dicen, estuvo muy bueno, así que ya agradecido a la presencia y apoyo de toda la gente. Exactamente, gracias a la gente de Nolub, gracias a la gente de Tubichá, a la gente de Payé, a la gente, bueno, que hizo posible que salga la fiesta, que fue media así, Musgo también, que estuvo tirando ahí estuve tirando unos temitas después hace un montón, que nos tiraba un set. Y bueno, gracias a toda la gente que estuvo participando del evento, la verdad que fue muy bueno y que obviamente se va a repetir dentro de muy poco, ¿no? También. De una. ¿Y vamos a escuchar música? De una. ¿Qué era? Vamos con dos temitas ahí elegidos por vos ahí. Ah, mira, ahora vienen los que yo elegí. Bueno, entonces te estoy preguntando. Omi Yorau Kubo de Hation Ice, MCs y Suburbano de Hemis Gucci. Ahí comenzando con un rapcito medio paulista, tranqui, piola para comenzar. Y después vamos acelerando y surfeando por estas curvas, subidas y bajadas de nuestra querida selva misionera. RAP 98.7, rap de acá, papá. E só agora o homem chora, e quando o homem chora, precisa pedir o seu. Chora, o homem chora, e quando o homem chora, vai, vai, implora seu último perdão. O homem chora, reza a hora, pedindo a Deus. A lágrima rola no canto dos olhos e implora. Ah, meu Deus, minha vida inteira foi só pensar. Eu vou me dar bem atirando em alguém. Ao invés de morrer, eu gosto de matar. Mas eu exagerei, tanta gente matei sem dó. Por causa de pedra e pó, uma bala no crânio e só. Hoje eu sei quanto mal eu causei. Cada tiro que eu dava, escutava um grito. Me perdoa, meu Deus, os tiros e as dores. Hoje sou eu quem sinto. Numa cama em coma, não reage, não fala. Meu cérebro está morrendo com projétil de uma bala. Aquele cara metia mó mala, não tinha ideia, com ele é na bala. Desacreditou, eu engatilhei, o cara sacou, então atirei. A lei do cão, foi ele quem fez. Segura ladrão, chegou sua vez. Lembra do meu irmão, você riscou do caderno, mandou pro inferno. Agora tô, senti a dor. Sempre haverá o melhor e o pior pra quem se achar o terror. Deus, alguém está chamando o nome do Senhor pra conseguir o último perdão. Me responda se puder me ouvir. Eu imploro. Deus, meus olhos se fecharam, me deu uma luz. Vinde a mim, Jesus. Eu sou a luz que veio ao mundo para que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Vai, ladrão, abre seu coração e conquista seu último perdão. Deus, eu matei tanta gente que nem consigo lembrar o barulho do... Travou minha mente, feriu meu subconsciente. Estou aqui pedindo perdão, e se é tarde ou não, ouça a voz do meu coração, porque meus lábios não se mexem. Meu corpo está totalmente paralisado, eu presinto meu fim. Minha morte sem perdão me deixa sem paz, piedade de mim. Eu já perdoei quem me baleou, equipar a matança, não quero vingança. Tanto matei sem ter motivo, e agora respeito a todo ser vivo. Talvez em teu livro da vida meu nome esteja quase apagado. Sem carinho, sem amor, sem dó, eu pratiquei o terror e só. Machuquei muitas famílias, formei a própria quadrilha. E agora me sinto abandonado, agora sim sou um pobre coitado. Servi ao diabo e nem reparei que estava errado e que Deus é a lei. O única que eu contrariei, te imploro, Senhor. Estou entre a morte e a vida, está acabando minha respiração. Pelo amor de Deus, teve o último. Chora, o homem chora. E quando o homem chora, vai, vai, implora seu último perdão. Chora, o homem chora. E quando o homem chora, vai, vai, implora seu último perdão. Madrugada, que Deus abençoe a minha quebrada. Todo dia às 5 da manhã, começa tudo de novo. Todo dia às 5 da manhã, desperta meu povo. Desperta meu povo. Suburbano, suburbano, suburbano. É, urbano. Suburbano, suburbano, suburbano. Aí, acorda meu amigo. Pois já chegou a hora da batalha. Simbora, pegar a caminhada até a estação. Com trem lotado e a marmita na mão. Olha o ambulante vendendo seus produtos. Paga dois, leva três. Não se fala mais no assunto. Desce daí, moleque. Daí, você moleque. Vai se machucar. Surfista de trem, office boy vai trabalhar. Já que ilumine o seu dia a dia. Pois já ilumina o povo da periferia. Todo dia às 5 da manhã. Todo dia começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Todo dia às 5 da manhã. Desperta meu povo. Desperta meu povo. Suburbano, suburbano, suburbano. Suburbano, suburbano, suburbano, suburbano. 5 da manhã, tudo começa, é um novo dia. Deus que ilumine a periferia. A gente saindo pro trabalho, nóia indo dormir. Noite e dia, contraste, se liga aí. A garotada acordando pra ir pra escola. E vai saindo pra treinar o mano que joga bola. Percebo que a preta velha vai fazer café. E hoje ela canta Gil, anda com fé. E é na fé que eu vou, é hora de levantar. Mais uma jornada, vai nego trabalhar. Correr atrás do prejuízo pra sobreviver. Nessa guerra que o pobre já perdeu, eu vou até a padaria buscar pão e leite. Fico sabendo que à noite morreu um caguete. Episódio ruim, é, infelizmente. Mas quem mandou caguetar, problema dele. Na banca de jornal vejo as novas do dia. O dólar que subiu, o pai que matou a filha. No boteco a conversa sobre futebol. E a eterna briga se foi pênalti ou não. Penso um número pra postar no jogo do bicho. Quem sabe levo uma sorte e levanto um níquel. Fico sabendo que a polícia já tá pela área, coletando informações sobre a noite passada. Mas se perguntar pra mim, digo, não sei de nada. Eu sou sossegado, sou da rapaziada. Eu nada vi, eu nada sei, eu nada falo. Aí, pra esse tipo de conversa eu me calo. Vou contar o que acontece na minha quebrada. Se liga na parada. Vou contar o que acontece na minha quebrada. Zona Sul de São Paulo, essa é a minha área. Eu vou contar o que acontece na minha quebrada. Se liga na parada. Vou contar o que acontece na minha quebrada. Zona Sul é assim, aí. Ouviram do Ipiranga, o que diz a história em minhas rimas, meu livro de memória. De um lado o asfalto, do outro chão de terra. É. Conheço os bairros, conheço a favela. Eu tô ligado o que acontece por lá. Vacilou, já era então. Ha, tá, tá. Tô sossegado, passo reto, fujo do perigo. A minha cara é ir pra casa, o melhor abrigo. Tô sem dinheiro, mas batalho com honestidade, educação e consciência, minha malandragem. Pedindo a Deus pra iluminar a minha caminhada, orando pelas minas, pela rapaziada. Minha quebrada, minha casa, nunca esquecerei. Ali é o meu lugar, ali me sinto bem. O lugar onde eu serei sempre só mais um mano. Rapping Hood é o suburbano. Aí vou contar o que acontece na minha quebrada. Se liga na parada. Vou contar o que acontece na minha quebrada. Zona Sul de São Paulo, essa é a minha área. Vou contar o que acontece na minha quebrada. Se liga na parada. Vou contar o que acontece na minha quebrada. Zona Sul é assim, aqui estou em casa. Todo dia às 5 da manhã. É, minha quebrada, minha área, minha casa. Todo dia às 5 da manhã. Salvo pras minas, salvo pra rapaziada. Suburbano, sangue bom. Aí tô no clima. Sempre naquela humildade. Aí ele orbita. Suburbano, no ar. Nosso prejuízo. De passagem, este é o samba enredo do Imperador de Ipiranga, Carnaval Paulistano 2001. O meu xará, Moisés Santiago, samba enredo do Imperador de Ipiranga. Simbora, gente! E agora chega Dudu Pedaço, agitando também o nosso samba bem brasileiro, agitando o nosso som, Rapping Hood, e a convidada especial, Lissi Brandão. Estás escuchando RAP Cultura, obviamente como siempre, invadiendo el estéreo de 20 a 22 horas todos los sábados, ya saben, y con pura cultura hip hop, y estamos escuchando dos temitas de Brasil, ¿no, Pacho? Sí, dos temitas ahí del rap paulista, ahí quizás más tarde va a aparecer algo un poco más carioca, ahí más fluido, más grubero. Y bueno, así que también recorriendo el mundo del rap de Brasil, ¿nos vamos a dónde, Darío? Nos vamos a España con un grupo que hace poco se disolvió, un grupo que era, digamos, prometía mucho dentro de la escena de rap, no solamente de Zaragoza, de donde son, sino también de España y de Europa. Una banda que supo hacer su camino, digamos, alejado un poco más del hardcore por ahí. Y bueno, una banda que se llama Tres Monos, que justamente sacaron dos LP, Buscando Simón Station, en dos partes. Y bueno, sacaron esos dos LP y al final, bueno, se disolvieron, bueno, no sé, diferencias de proyectos o diferencias de trabajo. Y bueno, pero quedaron registrados altos temas. Vamos a pasar dos de ellos, uno que se llama Beat Joe, que con la colaboración de Rasus Clay, y después MCs con una colaboración ahí de Hey, de Violadores del Verso. Así que, ¿qué le parece un poco de rap de Zaragoza? Dale, ahora con los monos separados, seguimos igual escuchando Tres Monos por la 98.7 RAP FM Universidad. Quítate ya, deja a los que sap. esto explota. Agarra esa lámpara y frótala, disfrútala. La rima que coloca como mota sale espléndida. Dispuesta ya a despotricar, alérgica, derrota. Toma nota de todas y siempre flota. Explora, adora ser única y enamorar profesoras. Elaborando metáforas, decora horas y horas. Siempre atento, así mejoran. Como si la vida llevase alguna demora. Hoy es el día y el honor no es cora. Hay quien también para cobrar llora, pero no serán ellos quienes me enseñen cómo se mola. Si tengo mi poción y la guardo en mi cantimplora. Mira Alex, boom, bap, Pablo, llevan unos cuantos. Te ponen contento si lo cuentan con encanto. Hacía ya tiempo que no te sorprenden tanto. Si lo agarras acabarás manco o en blanco. Quítate ya. Decorra al aire. Quítate ya. Dejar a los que saben. Escribo a la fantasía, porque esta realidad sobra en mi geo. Día tras día saco brillo mi fraseo. Y no creo en ese juego feo de hacer bulto. Mi rap es un paseo, no una colección de insultos. Y sé lo duro que es ser fiel a la esperanza. Todos los días resucito por venganza. No hay chanza, ni danza que equilibre la balanza. Los sueños que nos venden ya ni pa' soñar alcanzan. No. Vivimos encerrados, encuadrados. Un trabajo fijo que te pague adosado. Una mujer, un hijo, un amante, un coche caro. Y ese Dios en crucifijo y el trabajo asegurado. Yo traigo canciones que son máquinas del tiempo. A veces lloran lágrimas y a veces cuentan cuentos. A veces son lamento y pura improvisación. Y a veces solo son inspiración del corazón. Dedicación a mis tres monos, sí. Dedicación a los que escriben con la piel. Dedicación a los que ponen el corazón en toda situación. Por intuición, con emoción. Dedicación. Es pura improvisación, dedicación. Para mi falta pose en acción. Para toda mi generación. Ey, yo, se me está haciendo el día eterno. Como párrafos de mi cuaderno. Se está presentando el invierno y no viene tierno. Resta algo más de lo poquito que me queda. Enredadera del espacio natural de mi vereda. Los sueños de un poeta en quebradero. Los sueños, sueños son mi compañero. Suelo empezar de cero siempre y no acostumbro a ser Alejandría. Soy agua en el desierto, el pan nuestro de cada día. Sabía que volvería a verte poesía. Pues tú eres la princesa que procesa mi armonía. Compensa mi propia filosofía. Al fin y al cabo soy un pez en el desierto a la espera de profecía. Miraba el tiempo y él siempre me decía: siéntate ante el jardín que florecía. Yo recopilaba momentos, llamaba al aire. Fluye como el agua de un río mi mercancía. Yeah, Rapsus Clay, tres monos. Una puta vez más desde lo nuestro. Dime quién coño sabe quién es jodido Simon Staton. RAPSUS, tres monos. En la casa, 2008. Rapsus Clay, tres monos. It seems that I just kissed your lips a little while ago. Acérquense a la lumbre de mi verso. Estreno folio en blanco donde cabe el universo. Y regreso, pa' que los sedientos de autoestima puedan calmar su sed en la fuente de mi rima. Y vienen en tromba, la zona es Zaragoza. No hay bombas, son bombos y odas. Acomoda tu moda, yo y todos mis hermanos hacen rap. Intacto, exacto, sin pactos. No debería contarlo y sin embargo recargo a mi musa por encargo y sale de su letargo. Descargo párrafos del rap más hardcore. Fumo y con mi humo los MCs mueven su barco. Sí, son guerreros de los que erizan el pelo. Solventamos, lo condemos y te hemos puesto contento. Te lo están diciendo, todo lo que imaginas es cierto. Todo menos tú está despierto. MCs, os traigo el Génesis. Cuando todo suena gris, mi rap es esa isla donde huís. MCs, somos MCs entre los MCs. MCs, puedes sentarte en la orilla de mi océano y oír morir las olas como música de un órgano. Más insensato no te alejes de su arena. Pues mi hardcore un MCs como bardos las sirenas. Y mi rima nace desde las entrañas. Y al tocarte te transforma como el viento a las montañas. Sin ensaña, suave como el beso de pestaña. Mi escritura seda pura como la tela de araña. Y suenan como nunca, resuenan en tu nuca. Tú busca la nueve, la esquina pa' la busca. Una nueva muesca, pero tú te asustas. Yo sé cuando es fresca porque se mea en tu acústica. Y con las ganas golpeo y sale música. Y cuando todo es feo me pongo una túnica. Porque esta habilidad es única, MCs. MCs, os traigo el Génesis. Cuando todo suena gris, mi rap es esa isla donde huís. MCs, somos MCs entre los MCs. MCs, solamente

miro alrededor, sido seller. Yo llevo a mi gente en el corazón. Son 20 razones para coger un micro y 20 más y yo lo domino. Dijo, ¿cuántos más morirán por un pijo? Dije, ¿cuántos tracks podré enseñar a mis hijos? Y eje, combustible por la vida. A veces van, a veces vuelven las movidas. A veces al rap no le encuentro la salida y tengo que partir con estas rimas. Que no me veo en la oficina. Que yo me veo con el queno en la tarima. Que yo me siento en un rebaño de ovejitas. Sí, eso es una melee que no termina, que fulmina y desanima mientras te quita tu tiempo. Por eso en lo malo buscamos lo bueno. Por eso con trago calmamos a los nervios. Sí, por eso flipamos con todo lo nuestro. He sido celebesto, vengan al concierto. Es focos, peña, rap, es perfecto. El pretexto y el efecto de soltar raps eternos por defecto es lo que nos hizo revelación. Ahora se quejan de que no grito revolución, pero yo, ¿cómo iba a hacer eso? Si dentro mío hay una puta rebelión. Yo no soy ningún maestro, yo no doy lección. Yo soy bueno en esto, no en organización. Me da igual el resto si suelto mi canción. He sido Sele al mic, rap Janitos producción. Tengo tanta mierda para rapear que tengo que inventar otra forma de jugar al rap. Tengo que partir con esta mierda. Tengo que partir con esta mierda. Y tengo tanta mierda para rapear que tengo que inventar otra forma de jugar al rap. Tengo que partir con esta mierda. Tengo que partir con esta mierda. El último soplo de aire que queda. El último pavo guardado en la cartera. Espera que se te pase todo volando. Espera que se te pase la vida ahorrando. Yo no creo en nada. Vivo en Supernova. Hay Only Search y Loba. Fumo esporas de esa ganja. Mucho amor para quien reparte amor. Si quien parte, reparte la mejor parte. Yo me llevo lo mejor. Solo pido salud para los míos. Un fuerte pico, que nunca falte el buen ruido. El odio es para siempre, el gusto es relativo. El respeto es necesario, una sonrisa mientras siga vivo. El color es matiz y no diferencia. La raza es para los perros, yo creo en etnias. Detrás de las vendas, grita y quítatelas. Pídete más, la imaginación nunca termina. Imagina si es real que lo escribo desde Argentina. El hambre es odio, piensa lo que se avecina. Una canción protesta, ¿qué? Para un disco queda guay, pero un concierto es una fiesta. Canciones lentas para cuerpos que se mueven. Yo lo encuentro, sé que puedes si tú también lo intentas. No se dan cuenta que esto también es cuestión de genes. Realidad musical y bambinos tienen. Me quedo solo con un beat y un par de petas. Y el recuerdo de dormir sobre tus tetas. Mis neuronas no funcionan, no, pero sigo recordándolo. Tú eres fuego, yo el pirómano. Y aunque el mundo esté lleno de hijos de puta como yo, sé que soy único removiendo los estómagos. La sensación de sacar letras desde dentro del esófago. Os juro que es algo mágico. Tengo tanta mierda para rapear que tengo que inventar otra forma de jugar al rap. Tengo que partir con esta mierda. Tengo que partir con esta mierda. Y tengo tanta mierda para rapear que tengo que inventar otra forma de jugar al rap. Tengo que partir con esta mierda. Tengo que partir con esta mierda.